perjudiques toda la música que está rifando. Pues la Laguna sigue exportando y a todo el mundo le está bailando. Vamos a ver qué está pasando, porque la música le está pirateando. Mira muchacho, no perjudiques toda la música que está rifando. O la Laguna sigue exportando y en la comarca la está bailando. Oye carnal, tienes mi música original. Compra música buena y ponte a bailar. Compra música buena y ponte a bailar. Original. Original. Oye carnal, tienes mi música.